la mañana, 15 minutos en todo el país, y estoy en contacto con el diputado provincial Martín Ardoin. Buen día, diputado Ardoin, ¿cómo está? Buen día, Daniela, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, consultando sobre esto que han comentado usted junto a Eduardo Pepa, Matías Traba y María Laura Trapaglia, en cuanto a la falta de la presencia de Jorge Lescano, el titular del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda, en la legislatura. A ver, ¿cuándo se lo invitó? ¿Hubo una negativa específica? ¿Lo postergó? ¿Cuál fue la respuesta? Y efectivamente, ¿los diputados para qué lo habían convocado? La negativa fue concreta porque nunca se presentó Lescano en la Cámara. La inquietud que tenemos nosotros, es lo han visto ustedes desde hace rato, es un gobierno nacional y en eso incluye el provincial, que es un gobierno de anuncios. Se anunciaban las casas, se anuncia el hospital, se anuncia la terminación del megastadio, y lo concreto que acá no se ve nada. O sea, en marzo se tenía que entregar el hospital, ahora no está en diciembre. Nos están diciendo que en diciembre, primero nos habían dicho ya el año pasado. Estamos muy cansados de los anuncios. Y con respecto a la vivienda, lo mismo. Hoy el senador Pablo Benzunzan, cuando era ministro de Justicia, también hace 2 años, decía que se avecinaban 2.000 casas para La Pampa. Y lo concreto hoy es que todavía no se ha inaugurado nada y estamos en agosto del 2022. Entonces, con esa preocupación, porque nosotros invitamos a Lescano a presentarse en la Cámara de Legisladores de La Pampa, que es donde él tiene que concurrir a dar las explicaciones, y bueno, y nunca vino. Y ayer, con sorpresa, lo vemos haciendo un acto político en un lugar caro de Santa Rosa, con gastos del Estado, ante un montón de gente y prensa, cuando el lugar natural es la legislatura. Él tiene que dar las explicaciones en la legislatura y después puede hacer el acto que quiera, pero primero es contarle a los representantes del pueblo por qué se demoró la construcción. Ayer también lo vi en algún medio local periodístico que sigue con muchos anuncios, hablaban de 4.000 viviendas, o sea, Benzunzan hablaba de 2.000, todavía no vimos ninguna, ahora Lescano habla de 4.000, pero acá la gente no ve la entrega, no ve la concreción de ese sueño que tiene de tener la casa propia. Bien, ¿qué van a hacer a partir de ahora? O sea, ya está planteado la convocatoria, ya se sabe que él no ha asistido hasta el momento. Esto está en todos los medios. ¿Los ha llamado alguien? ¿Alguien se ha podido contactar con Lescano? ¿Hay alguna fecha, respuesta de algún sector? No, vos sabés que hay un abuso del poder en el gobierno, son muchos años de un mismo signo político en el gobierno, y la oposición, muchas veces lo que tenemos, la herramienta que tenemos es esta, y te agradezco a vos el llamado y a todos tus colegas, porque es denunciar las cosas que no nos gustan. O sea, cuando las cosas se hacen bien, está bárbaro, porque es lo que le corresponde al intendente, al gobernador, al funcionario público. Cuando se hacen las cosas bien, está bárbaro. Cuando no nos gusta, o falta transparencia, o faltan licitaciones, o falta explicar, o no se entregan las cosas, ahí es donde la oposición tiene la posibilidad, gracias a ustedes, de desnudar estas falencias. Vos me estás diciendo, discúlpeme, diputado, usted me está diciendo que, digamos, la única herramienta que le queda a la Cámara de Diputados para convocar al Lescano es a través de los medios. No, nosotros de desnudar la realidad. Nosotros tenemos las herramientas formales de como es un pedido concreto de la presencia de los ministros o las personas que nosotros querramos a la Cámara. Pero queda, y esto por ahí ustedes no lo saben y no lo sabe la población, queda a voluntad del gobernador mandar a esos funcionarios o no mandarlos. Si no los quiere mandar, no tenés vos forma como legislador de la oposición, salvo el reclamo permanente. Y hoy el político lo que le tiene miedo es a la exposición pública. Por eso te digo, por ahí se entiende mejor así. O sea, uno lo puede hacer formalmente y puede ser escuchado o no, pero cuando uno desnuda las cosas en los medios, como que el oído de los gobernantes se escucha un poquito mejor, y ahí, por eso está muy bueno cuando el ciudadano se involucra más en los reclamos, porque vos fíjate que cuando el pueblo se mueve, sale a reclamar, es cuando los políticos escuchan mejor. Eso es lo que quise decir. Bien. Bueno, eso por un lado, veremos, esperemos que Jorge Lezcano vaya a informar. Me llama la atención, digamos, de todas maneras, que no asistan cuando en la Cámara de Diputados han asistido muchos funcionarios, incluso se han dicho cosas que han quedado para la posteridad, digamos, uno más me parece que no suma ni resta demasiado a lo que generalmente escuchamos y pasa, ¿no? Como que no queda mucho tiempo tampoco en el candelero, es como que todo pasa y se olvida rápidamente. Te entiendo también que hay una solicitud o un pedido de inversión del Estado en cuanto al aeropuerto de Santa Rosa. Otro tema complejo, el de aviones, el de los viajes a Santa Rosa, de Santa Rosa como destino, y ahora encima la pista. ¿Cuál es la evaluación que han hecho? Bueno, primero me tomo el atrevimiento de decirte lo que dijiste, que todo pasa. Sí, todo pasa porque estamos en un mundo que vamos a 10.000, el día no nos alcanza, muchas preocupaciones, andamos todos corriendo. Pero yo creo que tenemos memoria. Yo creo que el pampeano la está leyendo bien, permitió un signo político partidario durante muchos años, pero ya el año pasado le hizo un llamado de atención muy importante, perdió contra Juntos por el Cambio, está bien, fue una elección legislativa, no se mueve todo el aparato, pero es un llamado de atención. Yo creo que los que tengan intenciones para gobernar, tanto a nivel provincial como municipal, se van a tener que preparar mucho y estar muy cerca de la gente y a la altura de las circunstancias, porque ya el pampeano y el santarroseño ya no nos compramos cualquiera. Hoy hay un descontento, hay una desilusión, hay un enojo muy grande contra todos, pero sobre todo contra los gobernantes. Así que no, yo no creo que pasa todo rápido, pasa rápido, pero tenemos memoria y nos acordamos. Con respecto al aeropuerto, presentamos un proyecto hace 2 días, porque Santa Rosa se va a quedar sin aeropuerto, porque va a ser remodelado, se habla de 2 meses y medio, 3 meses. Y nosotros, ¿cómo rápido? Ahí, ¿cómo me decís? 2 meses, 3 meses, ¿cómo rápido? Bueno, por eso, uno sabe cuándo empiezan las obras, pero no sabemos cuándo terminan. Y nos quedaríamos sin vuelo sanitario, sin en realidad toda la lucha contra el fuego se está haciendo en esta pista de pasto que hay en el Club de Planeadores. Entonces, sí, lo que nosotros le pedimos al Ejecutivo, en este caso al Gobierno, es que esa pista esté en condiciones, que se la ayuden a mantener y poner en condiciones, porque es el aeropuerto más cerca que tenemos en un radio de 100 kilómetros alrededor de Santa Rosa. Entonces, que tiene que despegar un avión sanitario y con una emergencia, supongamos, de un santarroseño, de un pampeano, lo más cercano sería Pico, y tenés 1 hora y pico de viaje. Acá la tenés a 10 minutos. Entonces, en ese contexto es que pedimos, así como se está reacomodando el aeropuerto de Pico para que la Pampa no se quede sin vuelos, bueno, tener esta pista de 800 metros acá a 10 minutos del aeropuerto también nos vendría bien. En ese contexto fue que pedimos la mantención de la pista, porque al club, al ser una organización sin fines de lucro, se le hace muy difícil la mantención. Y por otro lado, en el mismo pedido le decimos que vayan previendo y viendo la posibilidad de asfaltarlo, porque la verdad que semejante pista a minutos del centro de Santa Rosa también podría ser, en caso de ponerle que el aeropuerto esté funcionando, pero una emergencia, un desperfecto, lo que sea, vos tenés una pista en condiciones de usar también muy cerquita de Santa Rosa. Entonces son 2 cosas. Una, el mantenimiento, ahora para lo que dure la remodelación del aeropuerto, ya te digo, puede despegar el avión último que compraron, que no podría despegar y aterrizar ahí, sí. El avión anterior, que bien podría salvarle la vida, ya te digo, algún pampeano, alguna pampeana, y nada. Martín, se hizo ya la evaluación de la inversión que habría que poner para mantener esta pista, que me parece fundamental, ¿no? Está muy bien. La mantención es muy poca, porque es cortar el pasto, Va a ser el asfalto, digamos. No, el asfalto es un estudio, ahí sí, ahí no sacamos los números, porque la verdad es que no tengo tampoco la la especificidad de qué material y qué se hace. Por eso lo digo, lo urgente sería la mantención, que de hecho el aeroclub lo está manteniendo. Yo estuve hace poquitos días y la pista está en condiciones. Lo que pasa es que me explican los muchachos, se le hace muy difícil, porque te vuelvo a decir, el centro de institución, si tiene de lucro, no pueden cobrar, no pueden, tienen un avión escuela, tienen... unas actividades maravillosas. Exactamente, pero se le hace cuesta arriba lo que es la mantención. La mantención la están haciendo, no es que la pista esté mal. Claro, pero para lo que manejan ellos. Exactamente. Martín, Bolívar, esto va a sonar feo, pero a ver si yo entendí bien. Ustedes presentaron este proyecto ayer, me decís. Sí, antes de ayer, esta semana. A ver, se sabe que estaba este problema con el aeropuerto desde hace mucho tiempo. ¿Por qué sale recién ahora este proyecto? Mira, esto sale como muchas cosas a pedido de la gente. Nosotros visitamos el aeroclub, fuimos a ver la gente que está en el aeromodelismo, y ahí nos plantearon la inquietud de que, bueno, ya te digo, el aeródromo no es que no esté en condiciones. El aeródromo está en condiciones y lo están usando. Lo que dice es, si ahora, con este cierre y con la posibilidad de que se use más, ver la posibilidad de que el gobierno les ayude a la mantención. Por eso sale en este momento, porque como muchos proyectos nuestros salen a pedido de la gente. Los dirigentes del club se pusieron en contacto con nosotros, de hecho nos invitaron a las instalaciones, las recorrimos, vimos los hangares, vimos todo lo que están haciendo, vimos la parte de recreación que muchas veces los santarroseños no sabemos. ¿Vos sabés que me parece que tendrían que comprarse una combi en la Cámara de Diputados y todos los diputados de todos los partidos, cada vez que pasa una cosa de esto, porque esto ya se anunció como del 2019, que se necesitaba que el aeropuerto de Santa Rosa se modificara? Se ha venido trabajando esto hace meses, hace bastante tiempo atrás, cuando dijeron, bueno, va a parar en Pico, no puede estacionarse el avioncito en Pico. Ahora pasa todo esto y usted como diputado, muy bien, están escuchando a los vecinos de pampeanos y a las pampeanas. Pero esto se podría haber verificado mucho antes, incluso cuando hubo este problema en Pico. Yo realmente me imaginaba que fueron los primeros nuestros diputados de todos los partidos políticos a ver cómo estaba la pista de Pico, la de Santa Rosa, Club del Planeadores, y a verificar que hubiera otro lugar donde pudiera aterrizar un avión. No lo esperaría de la gente, porque, digamos, la gente confía en que ustedes estén alerta para esas cosas. Sí, no nos vamos a pasar responsabilidad, vos sabés que yo agarro las que me corresponden, nunca esquivo la crítica constructiva, lo acepto, pero también acá hay un proyecto del gobierno que mandan para una reestructuración del aeropuerto de Santa Rosa, que hace mucha falta, y ellos les contaban que el aeropuerto de Pico estaba en condiciones. O sea, cuando uno presenta semejante proyecto, vos decís, bueno, han tenido en cuenta que la opción B, que era el aeropuerto de Pico, estaría en condiciones. Bueno, vos fíjate que presentan el proyecto, se aprueba, y cuando van a los aviones de aerolíneas a constatar que la pista de Pico está en condiciones, no lo está. O sea, no nos vamos a pasar facturas. Si vos querés, los diputados tenemos una responsabilidad. También es grande la pampa para estar en todo. O sea, muchas veces vamos sobre los proyectos que se presenten. Acá a ver, no es pasar factura entre cuestiones políticas. No me malinterpreten esto. Yo paso factura como vecina. No, no, bueno, pero sobre lo que espero de mis representantes, del partido que sean. Nos presentan un proyecto para remodelar el aeropuerto de Santa Rosa, que te digo, es muy necesario, y no tuvieron en cuenta que el destino no estaba en condiciones, por eso se demoró esto. Claro, pero eso yo, digamos, del poder político, de quien es, del ejecutivo, de quien sea, le voy a desconfiar siempre. Más si estoy en la oposición, pero confío en que en la Cámara de Diputados, donde están representadas todas las fuerzas políticas de los pampeanos, va a haber algún vivaracho que, conociendo en una provincia chica y con tantos años como esta, va a decir, muchacho, ¿por qué no vamos a ver qué tal está esto? Bueno, vamos a ver, hecho, si se puede. Vamos tarde. Siempre, ¿viste? Y los bolsillos, sale todos los bolsillos de los pampeanos y pampeanas, los retrasos de obra, como usted dice, el pagar por allí a empresas que no... todo, está todo bárbaro, y yo lo admito. Lo que me preocupa son los bolsillos de todos los pampeanos, ¿viste? Que a veces uno dice, ¿quién me cuida los bolsillos? Y bueno, el lugar donde yo siento que me cuidan los bolsillos es la Cámara de Diputados, porque estamos todos representados ahí. Todos bueno, representados gracias. Democráticamente. Muchísimas gracias. Es una gran responsabilidad que tenemos. Quiero que me defiendan un poco mejor. Así nomás te lo digo. Bueno, es una sensación de muchos pampeanos santarroceños. Estamos tratando de estar a la altura de las circunstancias. Trabajamos mucho, nos ha visto denunciando cientos de temas, no denunciando, sino siguiendo con atención en qué se gasta, cómo se gasta, en qué se invierte. Pero bueno, ya te vuelvo a repetir, son muchos años del mismo signo político, por ahí vienen metodologías o mañas adquiridas, por eso es tan importante la renovación y la alternancia. La democracia se fortalece con la alternancia. Acá los pampeanos le dimos la oportunidad a un mismo signo político durante muchos años. Bueno, ya el año pasado le marcamos la cancha y le estamos diciendo, si no mejoran los gastos, si no mejoran la calidad de vida, vos sabés que estoy caminando mucho Santa Rosa, en todas las casas, en todos los barrios. Ayer me tocó el matadero con una familia muy grande y por más que hayan tenido voluntad de acompañar a este signo político, hoy las condiciones que están viviendo muchísimos vecinos de Santa Rosa, vos lo sabés bien y lo sabemos los santarroceños, no son dignas. Son muy difíciles, en condiciones muy precarias, con una ausencia muy marcada del Estado. Bueno, si no mejoran, el año que viene si hay elecciones, también van a tener el otro golpe, porque, ya te digo, 40 años del mismo signo político, vos todos sabemos que hay familias y hay gente que le ha ido muy bien, pero la mayoría del pueblo pampeano y de los santarroceños la estamos pasando mal. Uh-huh. Así que bueno, uno desde el lugar que le corresponde, desde que le toca, estamos laburando mucho, estamos trabajando en proyectos distintos, y bueno, y el pampeano nos está mirando, nos está observando con mucha atención, no nos va a dejar pasar una como haces vos acá, pero bueno, tenemos mucho acompañamiento y mucho apoyo de la gente. Bien, en este acompañamiento y apoyo de la gente también que estás trabajando y estás en todos los barrios de Santa Rosa y como lo hemos hablado en otra oportunidad, pero ahora leo en un diario digital que ya se lanzó también a andar caminando los barrios tu compañerito de ahí de la Cámara de Diputados, Mariano Fernández. A ver, años de conocerse ambos y bueno, ¿cómo se plantea o cómo te planteas o cómo te imaginas una elección entre Martín Ardoin y Mariano Fernández para la Intendencia de Santa Rosa, que dicho sea de paso, Santa Rosa, todos lo sabemos, necesita mucho tiempo y años para volver a ser la capital importante de la provincia de La Pampa? Bueno, es para escribir un libro, tenemos mucho para charlar ahí. La verdad que sí, porque tenemos una sensación los santarroseños, más los que tenemos algunos años, de que está todo mal y de que no se puede cambiar. En muchos casos, vos la primera impresión cuando hablas con un vecino, o con un amigo, o con un familiar, y no se puede hacer nada, el tránsito no se puede mejorar, la basura no se puede mejorar, la calle no se puede mejorar. Y la verdad que es mentira, se puede hacer, porque vos ayer, te vuelvo a decir, estuve en el matadero, en una situación muy difícil, no voy a entrar en detalles, pero difícil, de las vecinas y de los vecinos, y sin embargo ese mismo grupo, ese grupo humano y familiar que contaba muchas cosas difíciles, la están peleando en el Club Matadero, y tienen todas las categorías armadas, y están disputando el campeonato, y lo hacen vendiendo lechones, y haciendo polladas. Entonces el santarroceño, cuando se organiza, tiene ganas, y se puede. Yo el mensaje que le dejé es decir, lo que necesitamos acá es un Estado presente, no un Estado grande, sino un Estado presente, ocupándose del vecino. Y con ese compromiso del vecino lo vamos a hacer. Estamos convencidos que se ha hecho en ciudades grandes, donde la problemática era mucho mayor. ¿Cómo no lo vamos a hacer en Santa Rosa, que somos pocos y nos conocemos mucho? O sea, el primer mensaje es si nos organizamos, si el vecino se compromete y si la política está de acuerdo a las circunstancias, lo vamos a hacer. Yo no me cabe ninguna duda. Y con respecto a Mariano Fernández, que trabajo con él y ya hace un par de años que lo conozco acá en la Cámara, yo creo que el oficialismo en este caso tiene que buscar a sus mejores hombres y mujeres. Y si el oficialismo elige a Mariano o a la persona que sea, más allá del nombre que elija, van a tener que estar muy preparados, van a tener que estar muy cerca del vecino y van a tener que ir con proyectos muy concretos, porque la gente lo que no aguanta es más mentiras y más fracasos y más desilusiones. Entonces, más allá de que me encantaría ir a una elección con Mariano Fernández, no, yo no elijo el rival lo va a elegir el partido que esté enfrente al nuestro, pero va a tener que prepararse muy bien y con buenos equipos, porque nosotros sí lo estamos haciendo, estamos poniendo en debate cada cosa que hacemos con los vecinos, y bueno, va a ser una buena opción para los santarroceños. Mira, cuanto más nivel tengan las listas que se presenten, mejor preparados estén, mejores cuadros técnicos, o sea, no solamente vos vas a ganar por la candidatura del intendente que ponga, sino que van a tener que revisar los santarroceños quién acompaña ese proyecto y qué propuestas hay atrás. Ya no se va a votar una cara o un partido político. Acá los santarroceños queremos decir, bueno, te voy a dar una oportunidad. ¿Cuál es tu equipo y cuál es tu proyecto y qué posibilidades concretas tenés de que ese proyecto que vos tenés lo lleve a la práctica? Basta de verso. Martín Ardoin, muchísimas gracias y hasta la próxima. Que tengas buen día. Muchísimas gracias, como siempre. Abrazo grande.